¿Qué significa ser la banderada de estos Juegos Deportivos Pampeanos? Bueno, nada, contenta porque no me lo esperaba. Lo deseaba, pero no me lo esperaba. Y bueno, y me llamaron a último momento y súper feliz, nada. Contale a la gente que no te conoce de dónde sos, cuántos años tenés y en qué competencias competís. Bueno, tengo 16 años, soy acá de La Pampa, de Santa Rosa. Y bueno, hago 400, mis especializaciones son los 400 metros llanos. Pero bueno, en los Evita no hay 400, así que hago los 300. Bueno, ¿y en los Juegos cuándo vas a estar participando? Si no me confundo, es a fin de octubre, así que si Dios quiere vamos a estar allá en Mar del Plata. Tenés que clasificar ahora el miércoles, sí, ¿no? Sí, el miércoles clasifico en los 300 y en salto triple. Además de estos Juegos, ¿has competido a nivel nacional? Competí a nivel nacional en 2016 en el Sudamericano de Medellín y el año pasado en los binacionales de la Araucanía con Chile. Ahí también ganaste la medalla de oro. De oro en los 400 metros. Bueno, ¿y este año pensás repetir? Vamos a intentar ir de vuelta por la revancha. También hay otro dato particular que compitieron en la posta. La Pampa tuvo una destacada actuación a nivel nacional. Sí, a nivel nacional quedamos segundas en la 4x100 y en la 4x400 en tercer lugar. ¿Y competiste individualmente? Individualmente hice los 300. ¿Aspirás o soñás con dar un salto, digamos, de calidad en el deporte nacional? ¿Pienso ir a entrenar en el CENAR o vas paso a paso? No sé si en el CENAR con Raúl estoy bien acá, pero sí, voy a intentar volver a ponérmela de Argentina.